plastilina. Toda la hinchada quiere amasarla. Así se buscó a cualquiera. Paso facturas, paso facturas. Mi sonrisa es falsa. Seduzco gente, gano fama. Un famoso jamás es tarado. Por lo que veo, estoy rodeado. Son unos retardados equivocados. Nuestra cabeza nos han tomado. Paso facturas, paso facturas. No decidí, hoy empiezo gol. Palo viene, palo va. Si gano un premio no vuelvo más. Para la acá, en este toldo estoy muy mal. Paso facturas, paso facturas. Me enamoré de un esquimal. Dame porque no tenía radio. Me dijo, no sé, cantante. Buscando pronto una salida, me refugié en el evangelio.